¿Piensa usted que puede haber algo de bueno cuando uno se siente débil? Estamos hablando de sentirnos débiles. Por ejemplo, por una enfermedad seria o ante obstáculos que nos parecen infranqueables. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah explica cómo vencer la debilidad con fuerza. De la serie Vencedores, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy, vence a la debilidad con la fortaleza. Ninguna persona normal diría que se alegra por sentirse débil, por lo menos no mientras está sufriendo los efectos de esta debilidad. Sin embargo, hay ocasiones en que es precisamente la debilidad lo que nos lleva a retirar nuestros ojos de nosotros mismos y ponernos en algo mucho más serio y mucho más profundo que nuestra propia persona. Voy a contarles algo personal al empezar esta lección que me ayudó a aprender esta lección y seguir por la vida venciendo la debilidad con fuerza. Hablaremos de eso en unos momentos. Y durante este mes también estamos hablando del libro Vencedores, que contiene los mensajes de esta serie y que ya está en español, por supuesto. No solo contiene todo el material que usted oye en el programa radial, sino también todas las ilustraciones, todas las citas bíblicas, todas las citas bibliográficas y mucho más material del que podemos incluir en el tiempo disponible por radio. Póngase en contacto con nosotros por teléfono, por email o visitando nuestra página web momentodecisivo.org para recibir más información sobre cómo adquirir este recurso de ayuda para su estudio de las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Así que, abramos nuestro corazón a la enseñanza de la Palabra de Dios y a la obra del Espíritu Santo y empecemos nuestro estudio. En esta serie estoy hablando de cómo ser un vencedor. La Biblia está repleta de información al respecto y esta serie se basa en la última parte de la carta a los Efesios, en donde se nos da una lista de lo que llamamos la armadura del creyente. La mayoría de las veces cuando se oye una serie sobre la armadura del creyente, quien habla nos habla del trasfondo del escudo de la fe y el trasfondo de la espada del Espíritu y todo eso. Pero yo he decidido tomar un enfoque diferente y, de cierta manera, se basa en este razonamiento. ¿Cómo sabe uno los aspectos de la vida en los que necesita estar más consciente de ser un vencedor? Pienso que Jesús, por la pluma del apóstol Pablo, nos da los indicios. Nos dice todo lugar del cuerpo que necesita estar protegido por una pieza de la armadura. Lo usa como una metáfora para mostrar todo lugar en la vida espiritual en donde es necesario estar protegido. Por ejemplo, la primera pieza de la armadura que menciona en detalle es el cinturón de la verdad. ¿Cuántos saben que la verdad está en baratillo estos días? Y si no se sabe la verdad, no tiene a dónde ir. Así que toda esta serie, 8 estrategias, brotan de eso. A menudo alguien me dice: ya he oído muchas series de mensajes sobre la armadura del creyente, pero nunca he visto a un soldado romano andando por mi barrio con un yelmo y un penacho encima de su cabeza. Eso simplemente no sucede. Nadie anda llevando una coraza de la justicia, así que usted puede sentirse muy cómodo sabiendo cuál es la metáfora, pero ¿cuántos saben que si captan la metáfora, pero no captan el significado, no sirve de nada? Así que quiero concentrarme en el significado a fin de que nos vayamos sabiendo que Dios en realidad se preocupa por nosotros y quiere que seamos vencedores en los aspectos en donde a veces batallamos. Hoy, quiero hablarles de vencer la debilidad con fuerza. Siempre he sido una persona con alto nivel de energía. Pregúnteselo a mi esposa o los que trabajan conmigo. Les dirán que es verdad. Cuando era muchacho, a menudo oía a mi madre decir: David, Pablo, ¿de dónde sacan tanta energía? Y no era una declaración de admiración, sino frustración y agotamiento de su parte. Por ejemplo, en el bachillerato yo cantaba en el coro, tocaba en la banda, jugaba béisbol y baloncesto, y también corría. Fui a la universidad con una beca de baloncesto. Estudiaba en horario completo y trabajé en dos estaciones de radio diferentes durante mi penúltimo y último años. Mientras asistía al seminario de Dallas, trabajaba como estibador en una compañía de ferrocarriles de carga y todos los fines de semana mi esposa y yo íbamos a Fort Worth para servir como internos en la iglesia bíblica Northwest y de alguna manera me las arreglaba para jugar baloncesto en la liga industrial en mi tiempo libre. Después del seminario, nos mudamos a una ciudad llamada Hudson Heights, Nueva Jersey, en donde serví a la juventud de esa iglesia en una región en un compromiso frenético de 7 días a la semana. 2 años más tarde, seguimos la dirección del Señor para ir a Fort Wayne, Indiana, en donde, con otras 7 familias, iniciamos la iglesia bautista Black Hawk. Pregúnteselo a quien quiera que alguna vez haya empezado una iglesia y le dirá que es lo más difícil que jamás haya hecho. Mi esposa y yo, por cierto, concordaríamos con eso. En 1981, Dios me llamó a San Diego para tomar las riendas de la iglesia que pastoreaba el Dr. Tim LaHaye. No era simplemente una iglesia, no. Era un sistema escolar de primaria y bachillerato, era una iglesia con 3 lugares, mucho antes de que iglesias satélites aparecieran. A estas alturas, estaban pensando en construir un edificio para jubilados y yo participé en todo eso. Asistía a las reuniones de la junta casi todas las noches de la semana. Predicaba 5 veces todos los fines de semana y siempre parecía tener toda la energía que necesitaba y no necesitaba mucho sueño. Pero el 26 de septiembre de 1994, todo eso cambió. Me diagnosticaron cáncer linfoma en etapa 4 y de inmediato me pusieron en un protocolo de tratamientos de quimioterapia. Lo que más recuerdo acerca de esos tratamientos con fármacos no era la náusea que todos predecían, porque en ese tiempo no tenían muchos remedios para combatir la náusea y yo en realidad casi ni la sentía. Pero lo que sí recuerdo es la profunda debilidad que resultaba de esas sustancias químicas. Me levantaba tal vez a las 9 de la mañana y como 1 hora y media más tarde, estaba listo para volver a la cama. Pasé de ser un individuo con alta energía que nunca se detenía a estar constantemente fatigado, confuso, aterrado por la situación de debilidad en que me hallaba. Nunca antes había entendido cómo se siente cuando uno se siente débil. Muchos de ustedes piensan debilidad como si fuera una enfermedad, como la gripe. Ah, te contagiaste de debilidad, pero de manera interesante no se parece a nada de eso. En realidad no hay tal cosa como debilidad. Debilidad no es una cosa, es la ausencia de algo. ¿Sabía usted que hay muchas palabras que describen no la presencia de algo, sino la ausencia de algo? Tómese la oscuridad por ejemplo. La oscuridad no es una cosa real. Oscuridad es una palabra que usamos para describir la ausencia de luz. El silencio, en realidad, no es una cosa. Silencio es la palabra que usamos para describir la ausencia de sonido. Debilidad no es una cosa real. Es la palabra que usamos para describir la ausencia de fuerza. En otras palabras, en donde no hay fuerza, hay debilidad. Y la fuerza nos viene de muchas maneras, pero no la debilidad. Hay debilidad marital y moral. Hay debilidad financiera y física. Hay debilidad en cuanto a criar los hijos o relativas al trabajo. Pero la debilidad más debilitante de todas es la debilidad en su vida espiritual. Debilidad en su andar con Dios. El sufrimiento, los retos y la adversidad son universales. Y en algún momento todos nosotros enfrentamos eso. Y la causa puede ser toda clase de cosas como una lesión física o pérdida o maltrato de parte de otros. Puede ser interna como la duda de uno mismo u orgullo hinchado y tal vez incluso una adicción. Pero en nuestro pasaje básico en Efesios se nos dice que enfrentamos todas las realidades de un mundo opuesto con una fuerza que no es nuestra. Pablo está haciendo su apelación final a los Efesios y escribe estas palabras: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En la versión de Phillips, en inglés, este pasaje dice: fortalézcanse no en ustedes mismos, sino en el Señor, en el poder de su recurso ilimitado. Así que cuando se leen las palabras motivadoras de Pablo a los Efesios, uno puede lógicamente dar por sentado que la orden es para ser fuertes a fin de luchar. Tal vez usted piense, pues bien, este es un pasaje militar, así que esto es asunto de fortalecerse a fin de ser un buen soldado y luchar contra el enemigo. Pero no se nos llama a fortalecernos para pelear. Somos llamados a fortalecernos para estar firmes. Cuatro veces en Efesios 6 el apóstol Pablo usa el lenguaje de estar firme. Dice, estén firmes. Y al margen de mi Biblia yo he escrito, firmes para estar firmes. ¿Por qué no se nos ordena pelear? Permítame decirle por qué. Porque Cristo, por su muerte y su resurrección, ya ha derrotado al enemigo. Satanás ha sido derrotado. Y, ¿saben cómo lo sé? He leído estos versículos en mi Biblia. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Corintios 2:14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Desde la perspectiva espiritual, no estamos luchando para la victoria, sino que estamos luchando desde la victoria. La victoria ya ha sido ganada. Somos llamados a fortalecernos a fin de que podamos estar firmes en la victoria que Jesucristo ya ha ganado por nosotros. Así que, al mirar hacia atrás, nos apoyamos en la victoria de Cristo sobre el pecado y Satanás y la muerte, y al mirar hacia adelante, enfrentamos el futuro sabiendo que Dios siempre nos conducirá en victoria. El primer domingo, después de completar la terapia de trasplante de células madres que Dios usó para curarme de cáncer, yo estaba tratando de figurarme qué decir cuando uno ha estado fuera 8 semanas y ha pasado todo lo que yo había pasado. No sabía qué decir. Trabajé en el asunto y me estaba yendo bien en aquel culto hasta que el coro empezó a entonar el canto Alabanza Total. No era la primera vez que yo había oído ese canto, pero ese día me afectó profundamente. Las palabras penetraron en mi corazón. Dice, tú eres la fuente de mi fortaleza. Tú eres la fortaleza de mi vida. Yo estaba sentado en la primera fila y yo era todo un manojo de nervios y me eché a llorar. Sabía que esas palabras eran verdad. Quiero decir, eran verdad porque estaban en la Biblia, pero también eran verdad para mí, porque yo lo había experimentado en mi recuperación. El Dios Todopoderoso fue la fuente de mi fortaleza. Él era la fortaleza de mi vida. Esta es la verdad de las Escrituras, amigos y amigas. Nuestro Dios es un Dios asombroso. Es un Dios de la fortaleza última. Dios no tiene ninguna debilidad. Dios es fuerte. La Biblia dice, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Salmo 68:35. Isaías 26:4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si Dios es su fortaleza, y sin embargo dentro de usted hay debilidad, ¿qué hace usted? Quiero decir, simplemente creer lo que la Biblia dice en cuanto al poder y fortaleza de Dios no vence la debilidad. El apóstol Santiago nos recuerda que incluso los demonios creen y tiemblan. Quiero decir, simplemente creer lo que la Biblia dice en cuanto al poder y fuerza de Dios no vence la debilidad. Usted puede poner la Biblia debajo de su almohada por la noche y dormirse y decir, Señor, me voy débil a la cama y voy a levantarme fuerte. No funciona de esa manera. La gran verdad es esta. Usted no tiene que suplicarle fuerza a Dios. No tiene que andar buscando fuerza. Dios está tratando de darle su fortaleza a los que la necesitan y la reciben. Pero tenemos que aprender cómo derivar la fortaleza de Dios a nuestras vidas. ¿Cómo vencemos nuestra debilidad? Permítame decirle la increíble verdad que he aprendido. Dios ha prometido darnos su fortaleza. Esa es la promesa del Dios Todopoderoso. Permítame decirles cómo lo sé. Isaías 40, 28-29 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué parte de eso no se entiende? O Isaías 41, 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si uno traduce todos estos versículos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, acaba con un versículo como Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, ahí lo tiene. Dios tiene toda la fuerza que usted y yo necesitamos. Dios quiere que echemos mano de la fortaleza que Él tiene y que ha puesto a nuestra disposición. Pero, ¿cómo accede uno a esa fuerza? ¿Cómo se deriva esa fortaleza a la vida de uno? Si usted es alguien que está enfrentando algo en su vida, en algún aspecto que tal vez yo no sepa, tal vez la persona que está sentada a su lado no tiene ni la menor idea, aunque se trate de su esposo o esposa, y se siente tan débil en ese aspecto y tan falto de la fuerza que necesita para ser un vencedor, preste atención con cuidado a las estrategias que la Biblia expone para nosotros a fin de que derivemos la fuerza de Dios a nuestras vidas espirituales. Permítame empezar con esta. Derivamos la fuerza de Dios de su palabra. Obtenemos de la Biblia la fuerza de Dios. Usted dice, ah, vamos, sé que a usted le pagan para decir eso, doctor Jeremiah. No, esa es la verdad. Una vez se acercó para hablar con R.A. Torrey, un hombre que se quejaba de que no sacaba nada del estudio de la Biblia. El anciano predicador le dijo, pues bien, lee la Biblia. El hombre le dijo, ya la leo. Y Torrey le dijo, pues bien, léela un poco más. Toma un libro y léelo 12 veces al día por un mes. Le sugirió al pobre creyente desalentado que empezara con la segunda de Pedro porque solo tiene 3 capítulos. Bien, a la larga el hombre tomó la palabra del predicador y después dijo, mi esposa y yo leíamos segunda de Pedro 3 o 4 veces en la mañana, 2 o 3 veces al mediodía y 2 o 3 veces durante la cena. Luego dijo, pronto yo estaba hablando sobre segunda de Pedro con toda persona que encontraba. Parecía como que las estrellas del cielo estuvieran iluminando la narración de segunda de Pedro. Leía segunda de Pedro de rodillas, marcando pasajes con lápices de color, y las lágrimas se mezclaban con los colores, y le dije a mi esposa, estoy arruinando mi Biblia. Ella dijo que conforme las páginas de la Biblia se ponían más borrosas, la vida de él se iluminaba más. Tenía razón. Recuerdo haber leído hace años que alguien dijo, si tu Biblia está desbaratándose, por lo general eso significa que tú no lo estás. Como saben, me encanta cuando las personas hablan conmigo y piden que ponga mi autógrafo en su Biblia y me dan una Biblia vieja con páginas que se están cayéndose y hay marcas por todas las páginas y subrayados al frente. Por lo general pienso que probablemente a esas personas les va bien, porque se han dedicado a la palabra de Dios. Han permitido que la palabra de Dios les ayude. Están descargando la fuerza de Dios de su palabra. El salmista lo dice de esta manera, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿cómo abrimos nuestros corazones para que Dios haga eso? Quiero darle una ilustración presente que me ayude a entender esto. El disco duro de su computador contiene todas las aplicaciones que usted usa para procesar palabras, contabilidad, gráficos y muchas otras cosas. Cuando usted enciende o inicia uno de esos programas, el contenido de esa aplicación es, por así decirlo, descargado del disco duro a la memoria temporal en donde el sistema de operación de su computador lo haya y se lo presente en la pantalla de su computador. Mientras usted no inicie ese programa, está sin usarse guardado en el disco duro. En otras palabras, el programa consiste simplemente de datos e información que esperan que se les use para resolver un problema. Usted tiene que invocar esos datos e información y aplicar esos datos e información para cualquiera que sea el problema en que esté trabajando. Es lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios está repleta de preciosas y grandísimas promesas que pertenecen a la vida y a la piedad. Toda la fuerza que necesitamos para todos los retos de la vida se halla en la Biblia. Una Biblia en un anaquel está llena de verdad que da fortaleza, pero esa verdad no cambia nada mientras no pase del anaquel a su corazón y a su mente. Accedemos al poder de Dios a leer, memorizar, escuchar, meditar y obedecer la Biblia. Así como las palabras cariñosas cultivan a un amigo que estimula. Las palabras que se hallan en las páginas de las Escrituras fortalecerán su alma con sabiduría, gozo y luz. Le darán la fortaleza que usted está buscando. Puedo ver mentalmente que algunos asienten con la cabeza por lo que han hecho. Han acudido a la palabra de Dios cuando se sentían débiles y de la palabra de Dios el Señor les ha dado una píldora de fuerza. Ustedes ingirieron esa píldora y Dios les dio la fuerza que necesitaban para el momento. Pero si nunca accedemos al disco duro de la palabra de Dios, no podemos obtener la fuerza. Si usted es uno de aquellos que echan su Biblia en la repisa posterior de su coche cuando salen del culto del domingo, y ahí se llena de polvo hasta que usted vuelve a la iglesia el próximo domingo, probablemente no va a tener la fuerza que necesita para las debilidades de su vida. Dios nos dio la Biblia, su libro, para que sea una fuente de fortaleza. Así que derivamos la fuerza de Dios de su palabra. Esta es la segunda estrategia. Derivamos la fuerza de Dios de la adoración. Ahora, preste atención. Cuando su corazón se deja atrapar por la adoración a Dios, algo le sucede a usted por dentro. La adoración llena su espíritu con la dignidad de Dios. Eleva su espíritu. Por eso la Biblia está llena de versículos como este. Salmo 21:13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Salmo 59:17. Fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. En nuestra iglesia hacemos énfasis en la adoración. Tenemos tres individuos excelentes que la dirigen. Uno actúa de cierta manera como director general, otro sirve como director principal de la adoración y otro más joven, que añadimos hace poco. Ellos se reúnen durante la semana y planean nuestro culto de adoración. El propósito no es ver cuántos aplausos pueden lograr, sino cómo podemos acceder a la adoración y derivar la fortaleza de Dios por nuestra adoración. Así que eso es lo que hace el culto de adoración. Hay un libro en el Antiguo Testamento que es uno de mis favoritos. Es el libro de Habacuc. Este libro nos abre el corazón de un profeta que agoniza debido a que piensa que Dios no está prestando atención a sus oraciones. ¿Pueden creer que hay un profeta en la Biblia que pensaba que Dios no estaba respondiendo a sus oraciones? Habacuc observa que su nación cae en el pecado y rebelión. No puede entender por qué Dios no castiga a su nación, por qué Dios no hace algo. Habacuc persiste en decir, Dios, ¿cuándo te vas a encargar de esto? ¿Cuándo vas a hacer lo correcto y castigar a esta nación? Y Dios ni siquiera contesta sus oraciones. Y luego un día, Dios le respondió y le dijo que iba a usar a los caldeos como vara de castigo contra el pueblo de Israel. Ahora bien, en ese tiempo, los caldeos eran la nación más perversa sobre la faz de la tierra. Tome a Isis y multiplíquelo 10 veces. Dios iba a usarlos para castigar al pueblo de Israel. Quiero decir, el profeta Habacuc queda completamente abrumado. ¿Por qué Dios iba a hacer tal cosa? Eso iba contra todo lo que él sabía en cuanto a Dios. Y cuando usted lee este breve libro, siente el dolor agonizante de la imponderable situación en que se halla Habacuc. Las primeras palabras del capítulo 3 y el final de Habacuc dicen lo siguiente. Son simplemente una de aquellas cosas pequeñas que se leen al paso y no les presta atención, pero quiero que presten atención. Esto es lo que dice. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ahora bien, no sé qué es lo que quiere decir Sigionot. Tuve que buscarlo. ¿Y saben lo que hallé? Nadie sabe con certeza lo que quiere decir. Está en la Biblia, pero nadie sabe con certeza a qué se refiere. Pero lo que sí saben es que es alguna especie de instrucción musical. En otras palabras, es algo que uno escribiría al principio de una canción que diría, por ejemplo, canten al unísono o canten en armonía. Sigionot es un término del vocabulario del Antiguo Testamento con una instrucción musical al principio de esta pieza de literatura que vamos a leer en un momento. Y cuando se llega al final de este párrafo, se leen estas palabras, al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas. Así que al principio del párrafo y al final del párrafo hay instrucciones musicales. Adivine lo que viene entre una y otra instrucción. Un canto, un himno. Es uno de los himnos grandiosos de la Biblia. Creo eso de todo corazón. Y también es uno de los cantos de adoración más profundos de toda la Biblia. Este es el último coro de ese canto. Recuerde lo que Habacuc estaba atravesando mientras intentaba figurarse lo que Dios hace, y cuando Dios no hace lo que él piensa que debería hacer, y por qué Dios va a usar a los caldeos para castigar a Israel cuando los caldeos son mucho más perversos que los israelitas. El recurso que está disponible para usted durante este mes, que es el libro Vencedores. Si todavía no lo ha ordenado, hágalo hoy mismo. También puede ordenar la guía de estudio, que es un recurso preparado expresamente para ayudarle a profundizar más sobre estos temas, pero de una manera personal. Algunos utilizan esta guía de estudio juntamente con el libro impreso y las grabaciones en discos compactos, como guía para el estudio en un grupo pequeño, en un estudio en el hogar, o incluso en una clase de estudio bíblico en sus iglesias. Es asombroso cómo el Espíritu Santo puede utilizar estos recursos de múltiples maneras para ayudar a las personas a crecer en su vida cristiana. Si usted jamás ha contactado con Momento Decisivo, le invitamos a que lo haga, y como agradecimiento le enviaremos un marcapáginas que hemos titulado La Oración del Guerrero. Gracias por acompañarnos hoy. Volveremos a verlo el día de mañana, a esta misma hora, y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Vence a la debilidad con fortaleza. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Vencedores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.